Es que dura un chingo, tiene que acabarse, güey. O sea, tiene que acabarse el Sí, sonido. bienvenidos a Hip Hop Nerds, episodio número 12. 12. Yo soy Fu, aka DJ Fu, aka TJ Fu. De mi lado tengo a mi beautiful baby. Hi, AK, Baby Dope, AK Nerd, AKA The Big G. Y esto es Hip Hop Nerd, donde hablamos de hip hop y todas sus aventuras. Y también aquí vinimos a... Venimos a enseñar y luego también aprender. Entonces, nosotros vamos a dar recomendaciones. Y ustedes son bienvenidos, más que bienvenidos a dejar un comentario y que nos enseñen cosas nuevas. Así que, entonces, Hip Hop Nerds, quiero hacer shouts out a toda la gente que nos escucha siempre. Suscríbete y dale like. Por favor. Vamos a hablar el día de hoy de Eminem, Vince Staples, Nathy Peluso. ¿Tienen shouts out? Shout out a Rafa, Rafael, ¿verdad? Al Donatello, al Miguel Donatello, Ángel, al. Splinter, muy importante. Este, West Side Flip, shout out to West Side Flip otra vez, man, my guy. Shout out to Cyclone, que andaba aquí. Shout out to The Master. Shout out a Moser y Sara. Shout out a la Janet, shout out al Nacho, al Beto, al Lalo, al Enrique, okay, el Quique, a la Perla, a la Nadia, a la Diana, a la Ariana y a la Adriana. Y al Guri, shout out al Guri. Y feliz cumpleaños. Chavos a la América. Chavos a la América que quedó campeón. América. Vamos. Vamos a América. No. Muy importante, Felicidades, muy importante. felicidades. Gracias, gracias. Muy feliz. No conoce, yo no miro el Ahorita estoy fútbol, jugando al pero Real Madrid, de hecho, así que voy a andar en teléfono, así que perdóname. próximamente también vamos a expandir esto de hip hop nerds, de ser nerds, así que también somos sports nerds también. Shout out a Lauryn Hill, a.k.a. Laura Hill. La semana pasada hablamos de esta leyenda No que. mames, va ganando el Madrid 2-0, güey. A huevo. Bueno, Lauryn Hill, Laura Hill, que ha anunciado un nuevo disco, Ajá. cumplió años esta semana. Feliz ¿Neta? cumpleaños a Lauryn ¿Cómo Hill. cumplió? 49 balas. Sí, Jovencita la está niña joven, muy joven, todavía. sí. Todavía trae para que saquen algo. No hay edad para que saquen música, ¿no? No. Así que, a shout out a ella. ¿Canción favorita de Lauryn Creo que ya hemos hablado de esto. Hill? Ah, ok. ¿Y cuál es? Sí, creo que yo dije... Ahorita ando con Can't Take My Eyes Off You. Muy bonito. Yo digo la de. ¿Cuál es la de? La de Zion, la que dedica A el su hijo, Caperito, sí. con Carlos Santana, on the guitar. Shout out a Susie Sue, feliz cumpleaños, 67 balas. ¿Quién? You know. Okay. Así lo tengo, mira. Esa es de la banda Susie and the Banshees, es una banda así de rock punk que me gusta mucho. 67 balas, la chica. Feliz cumpleaños a nuestro compa de All the Way from New York, Let's Jadakiss. go. ¿Cuántos años crees que cumple este joven? Cumple 53. 49 años, Oh, igual que man. Lauryn Hill de la camada, así es como que Tú bueno. estabas muy chavito con Biggie. Y ahí estaba atrás, wow, y con Diddy. Y con Diddy. Diddy, tú eres. Shout out No, a Diddy. Jadakiss. Ojalá tuviera canciones que recomendarte, Jadakiss, por Iba a nombre. recomendar una canción hoy, pero me acordé que la semana pasada recomendé una de Tiene. Jadakiss, así que dije, no, mejor me aguanto. No, pues es su cumpleaños, le tenemos que. Okay, Necesito como hardware acá. Es su we gonna cumpleaños, make ya, it, chicas. we gonna make it. Eso es nuestro ande. We gonna make it con You Stout Make Me Street. Wanna con Mariah Carey, Getting It In con Kanye. K-I-S-S-E. Ok. I wanna Si apunté esto bien, feliz cumpleaños de la misma edad, 49 años. A Mr. Three Stacks himself, el rey de los maestros liricales, Andre 3000, que Andre Benjamin, a.k.a. That homie nice, yeah. ¿Qué recomiendas de Andre 3000? Imagínate, el día de hoy, gente escuchándonos tal vez no conoce a Andre 3000 y es tu momento de recomendar Es un una momento, una canción. canción. Es que me voy a adelantar. Dos Ok. de tres, claro. Las que se vienen a la mente. Yo voy a No, es que recomendar tengo Tools una, of My tengo Lab. una. Ya recomendé Chisima la. Lab. Oh, está ahí. Ya recomendé B.O.B. de Outkast, del grupo de este homie. Espérense en mi top 3 y ahí sale. En mi on repeat. pequeño preview. Este, rest in peace, shouts a Lisa Left Eye López. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños a Carmelo Anthony. Hey, 40 años. Shouts out y rest in peace. Era puesto puntos para no bajar y subirle el... a Abigail. Me gustaría escuchar también más de su música para recomendar canciones de Abigail. Sí. Pero la gente lo ama. Shouts out, ha sido el freestyle de Bubiro, de Abigail clásico. Si apunté esto bien, Silo Green cumple 49 años. Qué miedo, güey. Andre y Lauren comparten. Bueno, no es el mismo día. ¿Verdad? Son Géminis, güey. Ahí está. ¿Canción favorita de CeeLo Green? Fuck You. ¿Neta? No, es cierto, no. Una de North Barley también. Crime Mob también. Crime Mob tienen... Crime Mob, sonido muy diferente de lo que es ahorita... Este... Outkast album. ¿Qué álbum recomendamos de Outkast? Preguntan. Pues... el de Gemini, el de ATL y el de Sanconia. Sanconia creo que es el clásico, pero también tú y yo crecimos mucho con el de Speaker Box. And... Está atrás, está atrás de ti. Sí, aquí lo Love Below. Yeah. The Love Below and Speaker Box. Creo que crecimos mucho con ese disco. Con esos dos discos, porque son dos diferentes, no son uno, son dos. Sí, se rifaron. El que sabe, sabe. Ajá. Ándale. CeeLo Green, yo voy a recomendar toda la discografía de North Berkeley, que son dos discos, Saint Elsewhere y el de The Art Couple. Pero sí, tiene rolas como Crazy, la de Who's Gonna Save My Soul Now. Who's Gonna Save My Soul Now. Tal vez tú tienes, perdón, recomendación para el compañero de Waka Flocka Flame. Waka Flocka Flame. 37 balas, este compa. Pretty flaco. ¿Es a Bracky? Ah, el remix. Ah, ok. Sorry. perdón, ese es el remix. Heart in the Pain. Sí, esa madre rebota pintada en el carro. Shout out y feliz cumpleaños a la hermosura, a la bella de las más bellas, la que sigue ganando como siempre. Azalea Banks, la hater. Es que Belinda, güey, no sé por qué iba a ser Belinda. Azalea Banks con su 32 años. Es de, la camada. Es una... ¿Cómo se dice? Una ola. No, una... Roll coaster, una... Montaña rusa, porque a veces tiene... Aparte de personajes, tiene su altibajos, ¿no? A veces. Yo creo que hay una lista extensa de los beefs que ha tenido ella, ¿no? Hasta con ella misma, ¿no? Tiene beef. Ahí está, mira. Leo Kim... Craishon, Nicki Minaj, Jim Jones, A$AP Rocky, Correll. No, pues, es una hater. Ella habla lo que opina. Para que odies a Correll, está cabrón. He's happy. Es feliz, güey. Shout out también a toda la gente que se suscribe y le da like, nos comenta, a nuestro Instagram. Y comparte los videos que los de Wiltónico, los micros de Wiltónico, la gente que lo comparte, muchas gracias por existir. Yeah. Sí, es cierto, la gente veo que ya se anda ahí miran R&B y es como de, vamos a ver acá. Así que la gente ahí anda apoyando los miércoles daltónicos en nuestro Instagram. Shout out a DJ Freaky. Shout out, man. Shout out to my brother, man. Es Jesús. Shout out. Alan Og. Alan OG. Ah, Jesús Alan OG. Ok. Alan Og. No sé. Y saludos a la Liga Nación del Graffiti. Ah, cabrón, ¿y eso? A nuestros suscriptores y likeados. Y el tema de la semana, el día de hoy. Are you excited? Y el regreso. Tenemos el regreso del... Guess is back. Guess is back, literal. Y vamos a hablar el día de hoy de Mr. Shady himself, Marshall Mathers. Está de vuelta. Ya nos había dicho que viene con un disco nuevo, The Death and Slim Shady. Creo que así se llamaba el disco, ¿no? Así se llamaba el primer video de Shady's Back y Laura sí lo va a matar, era la idea. Y pues todos estamos preocupados, emocionados. Yo la verdad estaba bien preocupado de como que, güey, no me va a gustar, ¿verdad? Como que no me va a gustar, otra vez va a echar a perder estos. Estos, ya lleva rato que no hace como que un rollout para un disco y siento como que es lo que me dio más preocupación. tú cómo te sentías. ¿Hace cuánto que no saco disco? El de Music to be Murdered by, hace como 2 años, un año. De que sale como gangster en la portada, ¿sí? Okay. ¿Tú tu pregunta? ¿Cómo te venías? ¿Cómo te mirabas? ¿Cómo anticipabas esta canción? Era como No que esperaba nada porque la anunció y la anunció primero con el pequeño skit de que matan a alguien, ¿no? Como que, y luego salió otro video que sale con este David Blaine, el Simón. mago, ¿no? Simón. Que siempre sale comiendo pie, class, ¿no? Como iba a ser cristal, pero no sé. Vidrio. ¡Vidrio! Ahí está, gracias. Vaso de vidrio, Sí, ¿verdad? vaso de vidrio. Así que yo esperaba algo más chistoso, tal vez. Okay. Más Sí, no sí. sé cómo decirlo, pero por la misma comedia que traía en los videos. Okay. Y llegó esta canción, Houdini, que es algo chistoso, Es algo muy chistoso. pero Muy sencillo. a mí en corto me gustó mucho la canción y sí salí satisfecho de ahí. Y tú dijiste, ¿qué me dijiste? Que no. Que no. ¿Qué Bueno, problemas tienes es con esta que, canción? ¿qué problemas tengo? Es una sátira a sí mismo, igual como que se burla de sí mismo, igual dando homenaje a lo que ha hecho. Tenemos estos guiños al Rap Boy, tenemos el que no sé quién es Rap Boy, tal vez lo pueden ver en Fortnite, sale en Fortnite. No sé si sabías que salía Eminem también en Fortnite. No, ¿Lo sabías? no. ¿Qué otro ¿Ves? rapero sale en Fortnite? Travis Scott, The Weeknd. Como The Drake. Weeknd es También J cuenta. Balvin, ahí también sale Balvin. ¿Quién más sale? Tienen ahí como skins de Wu-Tang. ¿Darre? No, no son los de Wu-Tang, pero tienen ropa de Wu-Tang, ¿no? Y tienen acá Oh, okay. la W, ¿sabes? Es que estaba pensando, sí, de jugar Fortnite, ¿qué skin usaría de hip hop? Pero pues, Eminem, Travis Scott, that's cool. Sí. Tú estás hablando del video, ¿no? Ah, perdón. Leyenda. Estamos hablando de la canción y del video. El video, pues, te da. Creo que si vas a escuchar esa canción, mira con el video. Porque te da más contexto de lo que está diciendo. Sí. Aparte, uno que le tocó crecer con Eminem, pues vio todo esto que está en el video. Es como que, ah, no mames, sí me acuerdo cuando salían en el carro, Dr. Dre y ese güey como que pendejeando. Sí me acuerdo que todos los güeyes que quieren ser como Eminem, con el pelo, la greña pintada, ¿no? De My Name Is, Simón. y todos esos pequeños guiños. Pero creo que es como que un cash rap. Sientes que es esta, como dijiste, ¿no? Es una parodia de sí mismo, ¿qué palabras usas, ¿no? Sin Dije, sátira. y sientes que le pierde calidad, No, no, no, no, prestigio no, no, a esto, ¿o no. qué? Más el último verso, creo que me gustó más que los primeros dos. Pero yo digo como que voy a usar lo mismo que ya usé antes, porque sé que la gente le va a gustar. Sé que la gente lo va a ver. Pues, o sea, ¿y qué? ¿No se vale? ¿Te molesta? ¿Eso te molesta? ¿Eso es lo que no Con te tanta gusta? variedad que tiene, Eminem es un artista muy, muy extenso porque puede tirarte algo así y luego te tira algo muy serio o muy loco, ¿sabes? Yo creo que esto solamente es una personalidad de él que nos demostró desde Sí. su segundo disco, el de Slim Shady, If You Know, You Know, el de Shots Out of the Infinite. Pero está revisando ese personaje nada más y es parte de él, o sea, no es una, una sátira o una comedia o lo como digas, ¿no? Yo creo que pues, ah, no, tú lo estás viendo como que no se vale, ¿no? Que pierde puntos por esto, ¿o qué? No sé, como que ya lo he hecho antes, pues. No la primera vez que lo voy a traer después de que su álbum falló, ¿no? Que no es como los otros que, como este último, no fue el gran. No está en la lista de 100 discos de hip hop, ¿sabes? Así que va a volver a sacar algo que sabe que va a funcionar, que se vale, pero pues es como que medio trampa. Anyway. Hizo el disco de Marshall Mathers parte 2 también. Y, o sea, yo creo que no siempre va a ganar, como siempre. Y no sé, o sea. Es mi opinión. Yo no soy nadie para decir que está bien o mal, pero y si te gustó, me alegra que te guste. Es que no digo que no es una mala canción, pero ya he escuchado antes de Eminem. Hasta el mismo beat. Y lo que escuchabas antes te gustó, ¿no? Y te gusta. Claro, claro que me gusta. Entonces, ¿cuál es el problema de que lo haga de nuevo? Pero ¿cómo podemos criticar a otra gente que saca discos parecidos cada año y no ponemos en la misma enfoque a Eminem, que sabemos que nos puede dar algo bien, pero bien grande. Pero lo que dices de que saca discos parecidos cada año, ¿cuándo ha sacado un disco de Slim Shady? ¿Desde cuándo no lo saca? Entonces, estos... No, pero me refiero a cómo podemos criticar a otra gente que si hace eso, que hicimos esa otra canción de no sé quién. Y es como que, ah, ok, Eminem sacó una canción igual antes, entonces, ah, que se la aplaudimos. Ya, porque, o sea, él es el que está retomando la idea, o sea, ni nada más. O sea, era su idea. Ajá. Y nomás la está retomando, o sea, y nos gusta esa idea. Y hace mucho tiempo que no nos da eso, o sea, y te gustaba antes, que tiene que hablar de nuevo. O sea, la neta, hay bastantes artistas que si no está descompuesto, no lo ocupas arreglar, ¿no? A veces te falla como The Baby, ¿no? De que decían, güey, este güey no se cambia su flow. Sí, sacó 2-3 álbums y les fue bien. Dos. Y ya como para el tercero ya como que, güey, ya nos hartaste acá. Y, o sea, yo creo, como por ejemplo, me acuerdo escuchando, conociendo a Portishead, que suenan bien así, tumbados, todos sus... Monotumo. Ajá, todos los beats son bien parecidos, y todo lo que hace ella, todo lo que hace esta chica en sus vocales son muy parecidas entre las canciones, pero todas las canciones están bien chingonas, y todas las canciones me gustan, porque me gusta su sonido, y lo sigue repitiendo, y pues, algo bueno, ¿no? No veo por qué que Eminem repita el sonido sea algo malo, porque es un sonido que nos gusta. Que dijiste que te gustaba. Sí, crecimos con él, nos gustó, sí, ¿sabes? Pero creo que ahorita... ¿Es un sonido que ya no te gusta? Es que no me guste, güey. Es que no entiendes mi punto de vista. Estoy diciendo como que, ok, ya hemos tenido esto antes, está chido, gracias. Todos los chistes, tiene un chingo de chistes en la canción. Hay muchos chistes. Le tira a todos, ¿no? A sus hijos, le tira a Sandre, le tira a R. Kelly... Menciona a Megan Thee Stallion y dice que tuvo su pleito, ¿no? Hace un... ¿Año pasado? Eso que estaba tratando de acordar, no... Fue un pedo de Twitter, ¿no? Creo que sí. Pero sí, algo dijo Megan y Eminem, te la apunto acá, ¿no? Es como que ahí vas a ver a mí. Pero nomás mencionó de que a ver si me toca el feat de colaboración de feature, pero pues como le dispararon en el pie a la Megan y luego la Nicki le tiró que tiene unos pies. Oye, okay, acá. Entonces me le menciona, pues saca el feet. I have a shattered feet. Está chistosa. Sí, está chistosa. Sí, sí. Es que no. La gente quería cancelar de volada. Es como que. Es que también, pues promos. También lo hace el Rede, pues sabe que toda la canción es cancelable. Toda la canción. Lo pueden cancelar por cualquier cosa que dice ahí, ¿sabes? Y creo que por ahí va. Simón, Black Eyed Peas. Black Eyed Peas. Sí, a mí me gustó. Pero tú dime, ¿qué fue lo que te gustó de canción? Puede que... yo cuando conozco canciones nuevas y que vienen, que salen con video, e intento de tomar el video y la canción por una primero, porque viene una idea como la quieren presentar así, y luego intento nomás escuchar la canción y no dejar que el video me influya o me... como que... cambio mi opinión, pues, entonces, escuchando esta canción, ya no tengo ningún problema con ella, de Eminem tira flows de Eminem, no suena mucho de ese Eminem enojado, robótico, acá, que le gusta hacer, ¿no?, de estilo, o sea, no sé, todo lo que estaba sacando recientemente, hermanos, yo tenía mucha gente que tenía problemas, pues, con eso, y pues ahora se ve que se está divirtiendo, y a mí me gusta esa, que sea chistoso, o sea, y este hombre tiene que como 50 años ya y poder tener un sentido de humor que al menos a mí, o sea, son cosas que es como que, ajá, sí, un risa, no es como que corny, no es como que dad jokes, ¿no? O sea, aunque sí es papá, sí, ¿no? Es papá. Sí, tiene dad jokes, pero esa no es tan grave, o sea, el literal Kendrick estaba diciendo que Drake es un pedófilo, ¿no? Y luego tenemos a Diddy haciendo sus travesuras, pateando a gente acá, y o sea, esto está tranquilo, no es tan controversial y es divertido, ¿no? Tal vez. ¿Tú lo crees necesario? Tal vez sí es bad rap. Algo más tranquilo. ¿Lo crees que es necesario para el momento que estamos viviendo ahorita muy tenso de todo el mundo? Sí, ajá, es divertido, eso es tranquilo, o sea, no, o sea, sí le tiró pendejadas a R. Kelly y Megan Thee Stallion, pero o cualquier otra cosa, pero es chistoso, ¿cómo se dice? O sea, inofensivo. Y el beat está divertido, ¿no? Está bouncy, o sea, y sí, literal, suena como que es Who's Back parte 2, y pues a mí se me hace curar la rola de Who's Back, o sea, ¿cómo se llama? Se llama, no sé, No, eso se llama así. ¿Cómo se llama? La de Just Lucid y la de... Just Lucid, ¿no? Ajá. Perdón. Así que yo no tengo ninguna pregunta. Lo que sí, Los cameos. ¿Cuál fue tu favorito? No, pues verá. Ver a 50 Solo Cent. uno, solo uno. A ver, Dime uno. ¿Cuál es tu favorito? pues me ha gustado ver a 50 Cent ahí. Oye, pero yo pensé que ibas a decir el The Alchemist. Oh, Pensé que ibas a decir eso. gracias, Ice. El The Alchemist, sí. El The Alchemist sale en el video. Con todos los güeyes de Shady. Sí, Que no sé cómo se llaman, son un chingo. Cada vez cambia. No, pero sí me da mucho gusto de que si sí, ahí está toda la misma cura de Without Me, Just Lose It. Es de esa, o sea, Eminem nos trae siempre, ese es el primer sencillo, bueno, no siempre, pero lo hizo varias veces y que lo haga otra vez me divierte. Quiero más de esto. Sí, me pregunto que si todo el disco va a ser así de Old Eminem contra New Eminem batallas. Pero al final se juntan, ¿no? Ajá, es como Pero es que. como que, ok, va a ser. Yo también pensé eso, que va a ser un Eminem balanceado, ¿no? Como. Entonces, si sale el The Alchemist, nos esperamos un beat de él en el disco. Sí, Es creo un que sí. DJ como por 20 años ya, ¿no? Y es como que, güey, ya, o sea, con unos cuantos beats. Pero sí me espero canciones más divertidas de este hombre. Más de estas, pues. Y no tengo ninguna queja que existan más canciones de estas. ¿O tú estás preocupado de que va a haber más canciones así en el disco y que es como que nada? Es que no sé, esperaba otro sonido, pero o sea, no digo que esté mal, pero yo quiero otra cosa de Eminem, es lo que te estoy diciendo, yo quiero otra Te dio cosa. otras ¡Oh! cosas en estos últimos Y nada discos. sirve. Nada te Y gustó. nada me gustó. ¿Dónde quieres ir a comer, pues? I Nada te don't gusta. know. No sé. Nada te gusta. No sé. ¿Sabes qué? Es el pedo de que nos ha dado tanto que nunca estamos conforme con lo que no sé. Estamos. Entonces, dame tus. Deberíamos haber hecho las top Sí, 5 cierto. canciones. No planeamos nada. Pero de una vez, a ver. Primero tus No, top no. 5. Es que yo me pregunto, o sea, ¿qué es lo que sí te gusta de Eminem? O sea, es mi duda. Lo hacemos la próxima semana. Lo hacemos cuando saque su disco. ¿Vale? Okay. Ok. Muy bien. Entonces sí, o sea, no creo, me preocupa de. Renegade. Me Quiero preocupas. Renegade. Todo lo que quiero. Me preocupas porque es como que, pues, ¿qué te gusta? Si no, ya te dio variedad en los últimos, o sea, otra cosa, los últimos discos. Te está divirtiendo aquí, regresando al estilo este, esto es divertido, dices que te gustan las canciones viejas de este estilo, ¿cuál es el problema? No sé, pero vamos a Es que ver. no, es que digo que no, no es como que tenga un problema, pero también quiero otra cosa. No sé, güey. Que si quieres, siempre quieres más. Siempre quise más. Arre, Siempre quise se más. viene Nunca nuevo disco de supe Eminem, valorar. se viene nuevo disco de Será Doble Snoop Boca. Dogg, Al cielo. sí. Es el cielo. Nuevo disco de Eminem, nuevo disco de Snoop Dogg. ¿Se viene nuevo disco de 50 Cent? No creo. Ese dijo que no. Ese dijo, no, ya para qué hago discos. Es mucha chamba. Mejor saco un sencillo por aquí y por allá. Es más, mis sencillos son míos, son de mis compas. Yo nomás grabo para ir una media hora al estudio y irme a hacer dinero de verdad. Una ¿Sabes? serie cover. Beats. ¿Algo más que quieras decir de esta canción, del video, de la producción, de los flows, de... ¿Crees que así sea? ¿Crees que así salga Sí. cuando salgan las nuevas performances? Va a salir con Yo su creo que pelo sí se va a pintado salir y con con la la barba peluquita. oscura, ¿no? Sí, De hecho, no te es voy a nuevo look. mentir, cuando miré que sale ya con el Slim Shady, dije, oh my, me emocioné, güey. Sí, ¿verdad? Te emocionas porque lo ves y lo ves joven, ¿no? Como que hicieron ahí el retoque, el filtro de Instagram que te había puesto y se me hizo chido ver eso. Acá te, las, me, sí me da risas estas letras, están divertidas, están inocentes Ok, en ¿está en tu su playlist como. esa canción? La voy a agregar en Facebook. Ok. Sí me gustó. Y sí me emociona de que a ver cómo le va en este disco de Eminem. Y creo que él también ya como que ya se tranquilizó, ya no va a querer ser un rap god, ¿no? O sea, ya no se toma muy en serio y pues esperamos que sí se llena de canciones divertidas, canciones que tengan beats, una, ¿cómo se llama la que tienen de rap? 50 Cent, Dr. Dre canción, o sea, una Encore, encore o la encore. otra, la de Crack a Crack Bottle, de Beats, o sea, a esas dos truenan bien chilo y quiero, espero, una de es lo que yo esas. quiero. Si quiero algo así. Pues, o sea, va a venir, es parte de. Espero que sí. Bueno, algo más que quieras decir de esto. Fue producida la canción por él mismo. Eminem saben que es productor también. Así que por eso me imagino que es la misma sonido de antes. Hell yeah. Tengo noticias. Okay. ¿Que arrestaron a Nicki Minaj? ¿Neta, güey? ¿Por ¿No te qué? enteraste? No, cuéntame. Sí, no, andaba de peleonera. Y no, o sea, creo que salió el mismo día. Creo que tú me mandaste la nota, ¿no? ¿Para qué te Fíjate, haces? No, miraste la idea que la arrestaron fíjate. A ver, cuéntame más, pues. no tengo nada más, nomás Nada. yo, pues tú eres el. Yo te recuerdo las cosas que Ah, tú me ok. traes y yo pensé Ups, que. ups. Lo Bueno, siento. Hot Boys anuncia nuevo disco. Juvenile estaba en un en vivo y le preguntan, ya escucha, te vengo con la Oh, noticia wow, completa, okay. y le preguntan en vivo, oye, ya junta a los Hot Boys acá, ya regrésalos, tal vez si le ponen. Y Juvenile así acá, que lo bueno que tengo mi cámara. Así, ¿cómo que regrese acá los Hot Boys? Los Hot Boys ya regresaron acá, ya estamos en el estudio. Y dice, así como que, todos, yo, BG. BG, Lil Wayne, Turk, Manny Fresh y Birdman, Wow. todos estamos así, juntos, ya hay cosas grabadas. Y nomás le dijo, ten paciencia, como que lo regresar acá, casi acá bien habitado, acá, como que, ¿qué te crees que no sabemos qué es lo que necesita la cultura? O sea, Eminem regresando a Slim Shady acá, tenemos a Lauryn Hill va a sacar disco acá. Sí, no. Detox. Ya sé, ¿no? Que ahora se Faltó que dijera sacan. detox más ahí en la canción de acá. Detox is coming. Sí, no. Me encantaría que se te va a Sí. hacer lino encima Crack the Bottle al Yeah. último y va a decir Look out for Detox. Detox. Bueno, Hot Boys, si eres fan de este estilo, Hot estos Boys. compas oficialmente anunciaron que están Hot de regreso. Así que, Boys. try it out. En otras noticias, Benny the Butcher de Griselda ¿Va a sacar álbum? Ok. Voy a dijo, sacar un álbum acá. Drake ayuda a empujar la cultura adelante. ¿Qué opinas de este comentario? Ni modo que empuje para atrás. Pero. Ok. ¿Qué opinas? Está del lado de Yo no Kendrick. opino eso. ¿Opinas de que está en lo correcto decir eso? Cada quien tiene derecho a su opinión. Como tú y yo aquí Y tenemos la gente en opinión. los comentarios. Ajá. Comentarios, entonces nada, ¿qué opinar? Es que, ¿qué vas a opinar de eso, ¿No? güey? Pues que tiene, tuvo cierta verdad en su tiempo. Pero Él dice ahorita ya no. Ya no ocupas el track para. que pues existe el Drake Stimulus Package de como que arre, dame el feed de Drake y tengo un sencillo de número uno garantizado y me llevo a mi feria, ¿no? Y eso que Benny the Butcher dice, él ha ayudado a un chingo de gente así y pues me da mucho gusto. De hecho, existe la rola de Drake y Benny the Butcher que nunca sacaron y Benny the Butcher le preguntaron, uy, ¿qué pedo acá? Y dice, la neta, sí me agüita, pero pues él es más famoso que yo, él tiene sus horarios, así que yo no sé cuándo la quiero sacar, pero pues, está chila la rola acá. Y yo como que, ah, bueno, acá, sí, por eso, pues sí, estando del lado de Drake, no es como que, güey, somos compas, saca la rola. Y nada más, Benny the Butcher, nada, te vale, ¿verdad? Drake, sí. Northwest, a.k.a. Okay. Ah, a.k.a., perdón. A.k.a. ganando como siempre. Cantó en vivo, en Rey León, en vivo, En fue Simba. Disney tiene su obra teatral musical de Rey León y la esa niña North fue Simba. Y se puso a cantar las canciones, ¿no? De Rey León. De Rey León y pues no, Y le le fue faltan muy clases. mal. Tiene, dijiste, la autoestima Tiene la autoestima de Kanye West y la voz y la de voz de Kim. Kim. Así que mira, tiene feria lo bueno, puede ir a tomar clases, pero también que malos esa gente que la puso ahí y no le puso ahí un filtro en el micrófono, no sé. Me aventé, ya sé, ¿no? Bueno, creo que hablamos de esta el otro día, la entrevista del Search de Summer Down con Rainn Wilson. ¿No? Bueno, No. Tashila, y habla de la voz es como cualquier otro músculo, algo que puedes entrenar y mejorar. Entonces, porque le preguntas como que, güey, ¿cómo te salió voz tan chingona? Y es como, güey, yo tocaba el teclado, ¿ca? Pero pues dijo que, pues, o sea, le metió práctica, así que Northwest, no pierdas tu esperanza, puedes mejorar si quieres ser una Claro, y ahorita que cantante. está joven puede trabajar en eso. Pero sí, mira que agarró mucho hate, ¿verdad? Es como que, ah, es una hija del millonario Nepo baby. y la tienen cantando ahí en vivo con pues, o sea, en Disney, ¿no? Acá, entonces, Y en Disney, fíjate. pobrecita niña, solamente quiere ¿Por seguir qué sus pobrecita? sueños. No, nada que ver. No es O pobrecita. sea, ella no tiene la culpa de haber nacido en una familia rica. Ajá. Entonces, pobrecita ella. Y hasta la perra dijo Sí, mi. eso, ¡Déjala ya, ver ex vámonos, nombres! ¡Déjala en paz! ya. Yo solamente quiero decir que no tiene ella la culpa de decirle a su papá, oye, quiero esto, y su papá, ah, ok, bueno, adelante. Se vale. Entonces, Si yo tuviese déjala. papá, también le dijera lo mismo. Exactamente. Entonces, déjenla a la niña en paz, por favor. Que ella deje, o sea, yo tengo ninguna queja, sí, canta bien feo, sí, le quitó la oportunidad a una niña que canta más bonito, que su sueño también es cantar. O sea, que es una pinche vez, digamos, como, cómate la Ajá, idea, es ya. como, no es como que se va a quedar ahí, ¿sabes? Fue nomás de un ratito. Y O si sí. se queda ahí, Oh, no, no, pues, no. Ahí sí ya está la me bronca. imagino que sí se va a dedicar a tomar clases y o sea, yo, o sea, siendo hija de Kanye, me imagino que Kanye le va a decir, a ver, si vas muy en serio, ponte a trabajar, a ver, ahora sí, es que te imaginas tener a Kanye como papá. No, no, no, no, gracias. Pero, no sé. Como la hija de como Blue. Ajá. A esta morrilla sí empezó otra de backup, backup, backup dancer, ¿no? Acá, y ya después ya está acá enfrente con su mamá. Ay, yo no sabía eso. Sí, anda bailando ahí en los tours acá. Bailando como siempre, arre. ¿Ya? ¿Qué más quieres decir de esta niña? Tú la atacas, tú la haces fuchi. No, es una La dejas niña. en. Es una niña, ¿Entiendes, bro. verdad? O sea, ¿Entiendes? es Ah, como ok. que los niños no Entonces, tienen la culpa. vamos a dejar a esta niña en paz, por Los niños favor. no tienen la culpa. Solamente nadie pidió nacer. Así que ya no me voy a decir, perdón, vamos a cambiar. ¿Qué? Si tú yo no pedí hacer, mamá. Este. Es su culpa, mamá. En otras noticias, tenemos a la mala de Rodríguez con su nuevo disco Un Mundo Raro. Esta chica está subastando una noche con ella cuando va a regalar un performance privado en un cuarto del hotel. Amigos de Hip Hop Nerds, tenemos cuenta de PayPal para que nos manden el dinero para que a Fu le haga un performance la Mara Rodríguez. Ya fue la subasta la semana pasada. Oh, lo Entonces, siento. Pero igual, gente, por favor, Patreon, es el mejor para que nos den próximamente, dinero, por favor. próximo disco de La Mala, ahí voy a estar listo, ¿no? Entonces, dice que los fondos van a ser recaudados a la Save the Children organización. Entonces, bueno, Todo para los niños. todo para los niños, ¿Ya? exacto. Entonces, ¿qué opinas de esa forma de promocionar tu nuevo álbum? ¿Te Es interesa? para interesante y diferente en el caso de Mara Rodríguez, porque no pensarías que que lo haría para los niños, ¿no? ¿Sabes? Así que qué chilo. Chilo. Gracias por existir, Mala. Gracias por ser tan ¿cómo se dice? Cuando quieres donar cosas, ¿cómo es? Ah, caritativa, caritativa. Ahí está, ¿ves? El pocho hablando. Así que muchas gracias. Sí, Y por eso vamos a escuchar su álbum y aquí lo de reseña. vamos a dar muy buena reseña. No, pero sí, yo pensé que todavía faltaba para su disco hasta ahora que me doy cuenta que ya salió el disco. Entonces, Simón, Mala Rodríguez, tal vez Buena hablemos de ella. Rodríguez, es la buena Rodríguez, no la mala. Muy buena persona ella. Sí. Y nada más, vamos a hablar de raperas extranjeras para nosotros que son muy buenas en el micrófono y en el performance, más que nada también. A la señorita Natalia, Nati Peluso, nos tiene un nuevo disco, se llama Grasa. Si hablamos de este sencillo la semana Sí, pasada, ¿no? hablamos de ese De sencillo, Aprender a aprender a Amar. amar. Me gusta esta canción, ya habíamos hablado de cómo la energía y el mensaje de quiérete, quiérete, perra. ¿Cómo? Es que eso dice en las letras, como que tienes que aprender a amarte, perra, dice. Como que, pon atención, quiérete. Acá estoy, mírame, mírame. Te doy el micrófono para que compartas tus pensamientos. ¿Pensamientos? ¿Sobre qué? ¿Sobre la canción o sobre el disco? Pero, Disco Grasa, Grasa le hace honor al trabajo de su papá. Su papá trabajaba en taller mecánico, así que siempre tenía las manos llenas de grasa. grasa. Y también Ah. grasa se le llama, es como ahorita los chavos, ¿no? Y dice, ay, te estás grasa, o sea, te es algo chingón, ¿no? Oh, me gusta tu grasa que Tu te grasa, cargas. ajá. Así que como que usa todo eso, cositas y nombra su disco así. Grasa es un álbum con video Nos hizo videos a para todas todo, las ¿no? niñas. Es una película. Se encerró en un estudio que no sé qué, 2 semanas, ¿no? Y grabó toda esa serie de videos que tiene continuidad, historia, que muy, muy conceptual. Que le agradecemos a artistas hispanohablantes que hagan eso, porque normalmente lo vemos más con los anglos. Así que también gracias por hacer eso. Eso quiere decir que es una artista en todo su esplendor. Son 16 canciones, una Es que ni 40 minutitos. Tienen sí una colaboración con C. Tangana. Mire casi el nombre todo. ahí en el playlist y mire que nomás era un skit que duraba 18 segundos y que dice: No, no le creo a la gente cuando habla como era y que solamente cuando ríe, cuando bailan. Algo así de como que cuando estás bailando y estás perdido en la música, Es el verdadera persona. eres tu ser más completo acá y me gustó. Tal vez me voy a apuntar la frase, tal vez me la tatúe también, porque sí está chila esa idea de como que, o sea. Y gente, escuche C. Tangana, por favor. Es muy buen artista, la neta. Me gusta. Sí, el disco este, ¿cómo se llama? El Madrileño, no sé si no sé. Madrileño. Perdón, Ah, hablando de Madrid, tío, acaba de ganar la Copa. La Copa Champions ganó, acaba de ganarle 2-0 al Dortmund. Ya es el nuevo campeón de la Champions. Tiene 15 trofeos de la Champions. Como la América tiene 15, 15 ligas MX. 15-15. Let's go. El número de suerte tuyo. Así que, amén. No, pues está bien volado del fútbol, Claro, ¿verdad? mira, aquí, no, es que aquí te lo estaba Ok, viendo ahorita. si vamos a hablar de Créeme. deportes en medio del disco de Nathy Peluso, pues quiero mencionar que ya vamos para las finales y van a ser los Mavericks de Dallas contra los Celtics de Boston y pues vamos a ver cómo le va a Jason Tatum contra Luka Doncic. Ahora más. ¿Cuándo va a ser? En una semana, tengo toda una semana sin ver básquet. Entonces, sí, la próxima semana te voy a hablar del primer juego. Así, así nos vamos sucesivamente. ¿Se acaba el domingo? ¿Se acaba el No, domingo? ¿Se son acaba? tardan como 2 semanas acá. Pero Entonces, 3 y 4, ¿no? Juegan. ahí luego hablamos más de Muy deportes en bien. nuestro otro Y programa. también ya empezó la temporada de los soles, así que vamos a hablar de Mexicali. Voy a recomendar de Nathy Peluso la canción Aprender a Amar, con un chingo de energía. La de Legendario, me gustó. La Real está curada. O sea, el cita me gusta mucho la continuación del disco, como si te da energía y también te suelta con sus baladas. Pero a mí me gustan las rolas de energía. No estamos hablando de eso antes de ponernos a grabar. Tenemos aquí un contraste, ¿no? De por Sí, qué buen balance. me gusta pelear. Entonces, todo roto con Cariel, Paco Amoroso con su camiseta de Pokémon en el video. Esa energía me gusta, ¿no? A Menina ¿Te también. gusta esa canción? ¿Qué? ¿Todo roto? Ya, todo ¿Entonces roto. te puedo recomendar un álbum? Aquí Pues. te recomiendo el álbum de Yoga Fire. Arre. El último. Con Camarón. Ok. Si te gustó esto, te va mal otro. Esta rola de todo roto, definitivamente Todo va a roto. ir a mi playlist de ejercicio. Todo roto. Ocuparía también un tag acá de rolas de ejercicio, ¿no? Acá ya. Donde empujo acá más. Wow. La rola de Menina también. Muy buena canción. Mucha energía. Por ahorita, este disco lleva una semana de que nació, ¿no? Para nosotros. Por ahorita, en este momento, Ideas Radicales es mi canción favorita. Órale. Esa energía, esa género, como que la cambió, o sea, no es tan hip hop, no es tan rapeada, es más así, no sé qué, era rock pop acá, ¿no? Casi en cada estilo. Me gusta Tiene mucho. muchos estilos en ese disco, tiene varios. Se va del R&B al salsa, regresa al rap y luego se va al trap. ¿Sabes? Como que. Ah, sí, Shots out Muy bien la hecho una todo. de la mentira, no, la Está la presa. mentira, está la menina, está también la de. La presa es la que La es presa, Simón, como la de salsa, ti, ti, ti, sí. ¿sabes? La de la presa también me la llevo. Y ya, la neta, este disco está, como dices, completo, variedad. Sí, definitivamente sí llevo bastantes rolas. Así voy a regresar a este disco. Si sí, mantiene la energía esta chica, ojalá ella también tenga la idea de un deluxe, porque si esto es su disco y es todo lo que vamos a recibir en un par de años, me explico, es como que, ok, saco mi disco y ya lo voy de gira. O sea, danos un deluxe, otras seis rolitas, o sea, así la neta sí me quedé con más ganas, más música de ella. Y nada más, Pati Peluso, Sí, ganándote. igual el video lleno de guiños a lo que es ella, a lo que es su persona, sus trabajos anteriores. Y neta, tomes el tiempo de ver los videos porque es una película. Y yo también quiero recomendar mi favorita, es Legendario. Me gusta mucho también la de Menina. Me gusta también Aprender a Amar. Y también con la que empieza Corleone. Y nos vamos con La Presa. Está. El disco lleno de canciones, hasta la de Manhattan con Duki también, Está la neta. curada. Hasta en el carro estás teniendo el rol, ponla. No, pues no sé. Estás en la bici, Sí, lo pones okay. aquí en sus audífonos y let's go. Así que Nati Peluso, gracias por Gracias. darnos un disco completo. Gracias, gracias. Gracias a la grasa. Sí quiero más de esto. Sí quiero grasa deluxe, grasa parte 2, grasa de remixes o algo más, porque no más nos puedes olvidar. O sea, ya nos diste todos los videos, todos los visuales, que la neta es lo que hice al Sí. principio, es como que se merece un gran respeto ese, de como que aquí está toda una idea, ¿no? O sea, lo mismo que estábamos hablando de La Mala de Rodríguez, como que hay que empujar más a no nomás sacar canciones, pues ¿Te es una acuerdas de autoría. otro artista que haya hecho lo mismo, que ha sacado un video para todas sus canciones? Me imagino que hay varios, pero ahorita en la mente no se me viene alguien. Solange. Solange, amor, sí. Sí, el disco de. ¿Será el de Chivo o el otro? No me acuerdo cómo se El que sale llama. su carita así, ¿no? Con los. A ver, ¿tú tienes eso? Fíjense. Ya The Massacre. estabas bien preparado. Ah, sí, Me juega, cierto. sacó Y el de los luz discos. con todas las canciones, ¿no? Están bien acá, me basicó, no sé, unos no, pero se A valía, esos tiempos, hace 20 años, hace 20 años, pues. no, sí me No es como acuerdo. ahorita que tiene sus estudios. No, pero sí me acuerdo como Chillón Studios. que sí, eran como, hay uno de que como de Pantalla un verde. caricatura, ajá, de pantalla verde, algo así, es El de como, caricatura, creo que de Piggy Bank. ajá. Pero bueno, Shots out a The Massacre, Shots out a Nati Peluso, ganando como Solange siempre. también, ahí está Solange. Súper Solange. recomendada, por favor. Ah, ya sé, ¿no? A.K.A. la hermana de Beyoncé, No, no, no, no, que la diosa. ¿no? Con el respeto Por a favor. Solange, por favor, un poquito de respect on her name. ¿Qué? ¿Alguna otra recomendación? ¿No? Perdón. ¿De qué? ¿El de Peluso? De álbums, videos completos. No se Quiero nos olvidó pensar. alguna. Games, ¿did you say something? No. Ok. No, ok. Vamos a Shoutouts to continuar. Games. Shoutouts to Games. Vamos a continuar con Mr. Vicente Grapas, Vince Staples, desde Los Ángeles a tus oídos, con el disco que se llama Dark Times y con una portada negra, con el título negro y un título de tiempos oscuros, tiempos negros. Entonces nos regaló este compa un pequeño snippet, un sencillito, un pequeño preview, una mordidita nada más, o qué otra frase se usa, ¿no? Para una pellizcada de la De canción huevo. con Shame on the Devil. Y sí, me preocupé por de volada en Vince, es como que Dark Times, ¿estás bien? Todo bien en Shame on the casa. Devil. La neta, Aquí está el sí. teléfono de mi terapeuta. Otra vez. Sí, Amigos, vayan a terapia, por favor. me empecé a preocupar un poco rápidamente de Vince Staples. Así que de nuevo te doy el Oh, piso gracias. para Pues, continuar. Vince Staples. ¿Qué sabemos de él? Sabemos que era un afiliado a Future, a sus inicios. Sabemos que es aliado del. Usa los mismos colores que nuestro tío Snoop. Le gustaba por ahí. También lo veíamos como muy chistoso porque también tiene su programa, ¿no? De Netflix. Es como Así que una es. persona muy humorística. Así que cuando escuché este álbum, yo esperaba un poquito algo más laid back, algo más Con humor. no con humor, pero algo más tranquilo, algo muy West Coast, ¿no? ¿Sabes? Esos sonidos de LA, ¿sabes? Como que ya es verano, así que es cuando la gente saca sus rolitas Summer Songs, ¿no? Listos para andar ahí en la playita, ¿no? Una fogatita. Y no, es un disco muy maduro de este chavo. No sé si tiene este, güey. No sabemos la edad. Ahorita te la consigo. Y porque habla temas muy, muy. No digo que se ponga muy serio. La palabra que usaría es dense. Ándale. Como que tiene más mucho mucha carne este caldo, ¿no? Sí. Acá tienen la garra esta cucharada y salen ahí el puño de verduras. Y también me gustó que los 30 beats, años. eran muy parecidos, ¿no? No le digo que sea malo, sino en este caso fue muy, muy bueno porque En le ha este continuado. caso, Ajá. no es un shitty, ¿verdad? Ajá. En Pero este caso le ha continuado a todo lo que está pasando, ¿no? Es sí. como que, ok, ¿sabes? Y es como también un homenaje a todo lo que le ha pasado. Es como que yo pasé por esto y esto y esto. Fui feliz cuando estaba aquí con mi tío escuchando en el carro, no sé, la radio, Big Oh, Boy. Yo quedé, oh, cierto, güey, Power 106, man, como que a huevo, ¿no? Y empieza a decir las sesiones de radio, como que, oh, qué padre. Y luego también cuando hace shout out. El sample de Just Like Y, This. ajá, uff. Acá lo usó muy bien. Y Me también cuando encantó. empieza a hablar en la canción, empieza a hablar de Master P y de Hot Boys también, es como que, Claro. volviendo ahorita a la colección de Hot Boys, ¿no? Como que a Sí. huevo, ¿no? Qué chilo que fue. Es en la de Children's Song, ¿no? No, O no, en no, la Government Cheese. ¿es esa? Y que al último tiene el beat de Exactamente. bailable acá. Sí, de estilo así como que. De New Orleans, New ¿no? Acá. Orleans, es como que Magnolia, como que shout out to Magnolia, ¿no? Shout out to New Orleans Sound. Así que es como que es una carta de amor a todo eso que le pasó. Sí. Sí me siento un poco morboso que me gustó este disco porque muchos de sus temas es como que, vaya que tan vale madre, esta es una vida de un negro que es rapero, o sea, los struggles pues de que les pasa a las gangas, ¿no? Y menciona Sí. mucho eso de gang violence y en la primera rola Black and Blue. Pues habla pues de como que no me gusta la violencia entre gangas, o sea, ya se dice una frase de como que tengo que poner a mi compa en una rola para que exista para siempre acá, y es como que ching, es como que menciona que Se le han ido, amigos. sí, es como que me gusta mucho el bounce, esta rola recomendada. También menciona Carmen Chista, Mr. Sheila. tengo una letra de esta, dice: es difícil soñar cuando eres el único con un que eres el único que está viviendo el sueño. Entonces, como que yo que sí estoy ganando, yo que soy rapero, que sí salí de la hood, que sí tengo mi feria, es como que también duele, pues acá es como que, güey, no puedo ayudar a todos. Dice: está difícil dejar a tus compas colgando cuando tú eres el árbol de feria. El Money Tree, ¿no? Como que referencia a la rola de Kendrick. Que varias referencias, ¿no? Pero sí, como dices, el disco sí está pesado, temas pesados. Iba a recomendar a Shame on the Devil, la de Etouffee. ¿Etouffee? Ese tema está chido, ¿Etouffee? güey. No se puede decir la persona, no lo dije. Sí, bueno, no parece más Sí, es como que recomendable. no. Es a las 6 acá. Simón. Matters Radio, como dije. Garmin Y a Little Homies también me hizo bailar. Cheese. Sí, escuchamos estas canciones y como que pensé, como que hay un sencillo aquí, pero pues sí, sea sencillo, ¿no? O sea, sí, va a haber algo que, aunque. No hay videos, no hay nada fuera más que. Aunque lo que veo de que él no le interesa buscar un sencillo, ¿no? Como que veo que a él viene bien honesto, como que la neta, eso es lo que opino, eso es lo que siento y Es lo aunque que está en mi esté. mente ahorita, así que tomen todo El esto, disco salió cabrones. bajo Def Jam, pues, o sea, aunque en realidad ya no tiene mucho prestigio y valor ser de una disquera, ¿no? Pero O sea, una disquera también quiere su Pero sencillo. también qué chingón por la disquera que no le pidió el sencillo. Ya, como que sabe qué tipo de artista es y que es como que, güey, déjame contar mis verdades. Tiene la rola de Justin, ¿no? De que habla de que invita a una chica, conoce a una chica y la chica, ah, vamos a mi casa, que estoy aquí sola, ya, no, y ahí anda. La rolita ni dos, que muy algo dura 2 minutos y pero es lo que me gusta de este disco, como que empieza el beat. Y como The Baby acá, es como que Ok, va. ni deja 2, 3 vueltas correr, porque yo ya estoy rapeando mi primer verso y me gusta que las rolas son así, como que verso, coro, verso y a otro, o sea, no están así tan estructuradas, tan simples así, pero me refiero de que ya me pongo a rapear, aquí está el corito y tengo algo más que decir y ya va, y no, ahí está el último coro, el otro, lo que más que le quiera agregar, un instrumental, acá un cambio de beat, pero... sí, definitivamente voy a seguir escuchando este disco si es algo que pasa de volada, ¿no? Como 40 minutos dura el disco, 35 minutitos y me gusta mucho también el outro de la chica ahí contándole, ¿no? Y que dice, que como que, güey, me sorprende que es cierto esto de que una chica te puede venir bien fácil a decir, ah, oh, vamos a escuchar acá en vez de, déjame darte un abrazo, ¿no? Acá Un es abrazo como, es más fuerte que es más difícil conseguir un ajá, abrazo claro. que una... Entonces, Liars, Justin, Radio, Nothing Matters, muy, muy completo ese Sí, disco no de te que... mires con ahí un Hinsey de Lauryn Hill. Ah, sí. No Nothing really matters te at all. También, shout out a Miss Education of el Lauryn disco número uno todos los tiempos. Hill. Entonces, sí, vamos a seguir recomendando a Ben Staples. Sí quiero que le saque videitos para que... tenga más ojos este disco. Black and Blue definitivamente puede ser sencillo. Little Homies también. Etouffee también. Sorpresa, te debería ser. Entonces, la que quieran, porque yo me imagino que va con los previews, porque también le sacó video al skit de Liars y se ve la producción y es lo que quiero. Como, bueno, es lo que me emociona, como que sí le va a meter como que más ideas y o sea, no nomás de hacer cualquier video, no sé. Pero quiero más de él. Vince. Vicente Grapas, muy buen disco, Dark Times. Qué loco, ¿no? Fue esos dos discos, el disco de Grasa y de Dark Times, como que muy, Contraste, sí. ajá, como tú y yo. Una balanza. La balanza. ¿De qué hablamos, Hey, líder? bueno, Hip Hop History ahorita, un chisme ahí de Staples. Dale. No sé si supiste, hace mucho tiempo hubo beef entre Frank Ocean y Chris Brown. Cuando fue No. los primeros Ayuda. años, época de Frank Ocean, tenían ahí pleitos esos vatos, ¿no? Como que Okay. ya después Frank Ocean y Chris Brown. y Chris Brown, R&B, RVD. beef, y haz de Poquito es más cuenta, bonito que yo. Okay. algo que se tiraba, ¿no? Y luego como que se molestaban con cosas de que me ganó el estacionamiento del parking del estudio, este es el estudio que usa Frank Ocean para grabar. O sea, es como que esos detallitos, ¿no? Como que empezaron a sumarse, ¿no? Ante este conflicto entre ellos dos. Ya después, cuando Frank Ocean se declara gay, ya como que le baja de huevos acá a Chris Brown, como que no quiere el smoke ese de no vaya a ser que me quieran decir otra cosa, ¿no? Pero un día, en el estudio de Los Ángeles, pues fue a grabar Chris Brown. Llega, ¿no? Está grabando acá. Y ya después, llega Frank Ocean y dice: ese lugar es mío. ¿Quién es ese carro? Es de Breezy. Pone su carro atrás, el carro de Chris Brown, se baja de su carro, se va al estudio, ¿no? Acaba su sesión, Chris Brown sale y se quiere, se dice: ¿qué onda? ¿Este carro quién es? Es de Frank Ocean. Y bueno, deja hablarle, ¿no? Y ya le va y toca la puerta. ¡Hey! ¿Qué onda? Francisco, Francisco, Paco, un paro, ¿no? Ocupo salir. bailando. Ocupo bailando. Oh, Ay, ¿cómo? kiss, kiss, look at me now. Y le dice: ¿qué onda? Pues me haces un paro, ¿no? Me ve tu carrito para sacar acá mi Lambo. Dice este güey: como que ¿Cómo que no? No, pues no voy a mover. Hazle como quieras. Pero yo no voy a mover nada. Es más, ese parking es mío. No, es que. No, ¿cómo lo hacemos, pues? Y que como que se empezaron a pelear. Unos. El chisme es de que el entourage, ¿no? De Chris Brown empezó todo el pleito. Pero también dice la leyenda que Frank Ocean fue el que tiró el primer putazo. ¡Cállate acá! ¿Y sabes quién fue el que hizo que todo se calmara? Ben Staples. Estaba ahí. Ben Staples estaba ahí con Frank Ocean. Saca un arma. ¡Taz! ¡Ya! ¡Bájale de huevos, hijos de la chingada! Aquí ya estuvo. Y ahí fue cuando todo se calmó. Oye, ¿quién sacó el arma? Ben Staples. Staples. Yo no sé. ¿Cómo es? ¿Cómo era? Pero la canción de que en vez de estar testing my crippin', go play with your kids, o como era la línea, ¿no? El disco acá es como que, don't fuck with my crippin', go play with your kids, acá es como que, wey, si soy acá, no me jales. Supuestamente pasó eso, yo no sé, así yo me sé el chisme. Supuestamente bien sé, pues porque calmó todo cuando. Hablando de chismes, ¿te acuerdas del video? Que le dice acá la entrevista acá de radio, es como que, oye, si yo puedo decir que me pegaste un putazo acá y me llevo mi serie acá, y luego dice, no, fíjate que no acá, porque esa la que, ajá, como que esa feria se la dan mis compas, y mis compas que quieren feria, pues o sea, muy rápido toman acá y nadie, y de repente nadie sabe nada. Como que, oye, Ándale, ¿eh? ay, entonces, y lo dice bien tranquilo acá, que es como que, Como que ya ay. pasó. Me da miedo, suena el beat de Meet the Grams atrás acá, como los cambios están tranquilo y serio, pero déjame te digo acá. Pero, Entonces, ¿sabes esa historia de no, Breezy te contra la. Ocean y Ben Staples ahí metido? Sí, Como te digo, Ben Staples tengo era tranquilo, pero un afiliado de Up Future. que no se metan con Ben Staples. Y ahorita él habla mucho de este disco y en sus entrevistas de como que, güey, o sea, ¿para qué pelea? ¿Para qué armas? Pues, o Cuando sea, ¿para qué? alguien Pues. ha sido afectado por eso, es cuando habla más. Pues ¿Entiendes? Como que ando. sí. Pues menciona que sí, se le fue su hermano, por eso. De hecho, me acuerdo que estaba mirando una reseña en vivo y mencionan a Conway. Y él dice, ah, más de eso, más violencia, pues, o sea, no tirándole la Conway, pero es como que, Como o que sea, ya, ¿para este qué? tipo de Cizaña, rap, porque quieres más ajá, morbo, más cizaña. y pues, o sea, ese estilo de rap acá violento está chilo, pero pues sí, sintiendo a Pues digo, Big, Shady, ¿no? y es bien real, pues, eso de él, pues, sí, bueno, Ben Staples, porque, shout out a Ben Staples, y feliz Y acá cumpleaños, mucho también. Don't mess with acá mucho. Ya cumplimos la hora. Tenemos What? unas, sí. Tenemos canciones nuevas que quieras hacer shout out. Canciones nuevas, viejas. Si quieres, Tenemos. empiezo yo. Ok. ¿Qué pasó? Tú, suerte. Yo voy a recomendar una canción que se llama Domodachi. Es de un joven que se llama RM. Y solamente la conocí porque tiene en colaboración a la señorita Little Sims, que se me hace, si me quiere hacer costumbre también mencionar a ella lo más que pueda, porque es una artista, es una chica lirical que empezó a improvisar de los 16 y ya para los 18 ya era la maestra de batallas en su ciudad. Y luego se puso a hacer discos y ya para su tercer disco, como para los 25 años, ya todos eran como. Wey, o sea, ya cubriste todas las checks, ¿no? Acá, entonces, la chica fluye siempre. Tomodachi de RM, Little Sims. ¿Qué significa Tomodachi? Lo había buscado, ¿Quién era. sabe? No, esa te dije, no te digo. Tomo significa gracias y Tomodachi es amigo. Así que la rola se llama Gracias, amigo. Amigo. Okay. Yo te voy a recomendar Head Wrap. Lo puse hace rato cuando llegué. Saba, producido por Oh, No sí, muy ID. buena. La de Dao. Gracias Una por enseñarme. canción muy Para soul, llevarme. acá como que ese tipo de hip hop de los 90, ¿no? De No ID, de tipo Sí. de Common y güeyes con rastas, ¿sabes? ¿No? Y con beanies así gruesos, no sé cómo decirlo, pero Head rap. Head Wrap es una canción muy bonita. Tiene una chava que también está cantando, Madison, o, pero si digo mal el nombre, McFerrin. McFerry, McFerry, McFerry, no lo sé, McFerrin. Pero muy, muy bonita la canción. El video, te digo, te da, bueno, para mí me hizo sentir como algo muy familiar, como algo familiar, como que algo que ya he visto antes, pero que me hace Ay, ¿te sentir gustó algo que has visto antes? claro, ¡Wow! ¡Qué y que interesante! fuera Eminem, ¡Oh! pero Saba, la neta, nunca he escuchado a este chavo. Sí me lo han recomendado. Tiene un disco de que está sentado en la cocina, ¿no? No sé, la verdad, Poniendo el rapero. tal vez, pero este güey, producido por No ID. No, Eddie, no falla. No, Eddie es el No ID, maestro. güey, la neta, Ah, claro. ahí también Es lo más, si lo escuchamos. buscas, Me han recomendado el disco de Care Care for for Me, Me, ok. pero no lo he topado, así Muy que bien. vamos a De hecho, si darle. buscas esta canción en YouTube, puedes encontrarlo en el canal de No ID. Así que es como tal vez sea un proyecto, bueno, un proyecto entre ellos dos, que esos proyectos se hacen bien chingones cuando se junta con un solo productor, ¿no? Y sacan Sí, eso algo siempre así. Se shouts out agradece, a mi ¿no? cumpleaños, el disco de Fredo, de Freddy Gibbs con El The Alchemist, siempre que The Alchemist. mi Pero muy hermano. bien, No ID otra vez, grande, fue el maestro de Kanye West, así que big shout out. Yo voy a hacer shouts out un poco de rap ignorante y blanco. Hacer shouts out a la rola de Baby, No Money. Te lo juro, o sea, soy una persona de cultura, pero a veces hay que ser libres de nomás rebotar la cabeza y perderte en la música, pues como dice ese Tangana, pues o sea, tú nomás déjate llevar. Esta rola la voy a agregar en mi playlist para correr. Se llama It Boy de Baby No Money. También te la puse ahorita en ¿Cómo la. sabes que se llama así el güey? Baby No Money. Porque pues ¿Él así lo se. dice? Así se presenta. Porque si lo lees, mira, Sí, como es BBNO y no las. Vinos. Sí, el de. Vivianos. Como el Six Like, ¿no? Shouts out al Black, a.k.a. Six Six Flag, Like. ¿no? Entonces, si quieres música divertida, de estilo Chavo 3 acá, estilo como que punchis punchis acá, yo me llevo esta canción, me llamó mucho la atención. Sacan canciones así muy seguidos de que son divertidas, enfadosas, pero muchas no se me pegan, pero esta se me pegó y se llama It Boy y también va a mi playlist. Ok, muy bien. Yo cambiando el sonido, Spinning These Flags. Estábamos hablando de que no sabíamos de quién era la canción, ¿no? Parece que el productor se llama No Nothing. Ah, sí, porque Era como Nothing. que, de hecho, sí sale en el video, sale, Medio creo que gasadito. es Mexa, es Paisa, mi compa, Nothing, con la canción con BJ de Chicago Kid. Max Supreme, en el mejor, uno de los mejores de Texas. Oh, baby. Wow, Pablo Paredes, baby. Pablo Paredes. Ya un Pablo Paredes que ya se peina de ladito porque ya es señor. Sí. Así que puedes ver a esos tres personajes fluyendo en un beat muy, muy, muy chingón, con un Sí, voy a muy, muy admitir. cantadita el coro de BJ. Y Ah, sí, ese último pedazo que está todo Chops Crew me mamó un chingo, me explotó la cabeza. Es te como pega en que el corazón, ¿no? sí, Acá acá te lleva a donde estabas cuando salió. descanse en paz, DJ Screw. Así que, la neta, shout out al homie Nothing. ¿Qué opinas del outfit de este joven, ¿no? De DJ de Chicago, que era ahí la Muy chamarra fresco, acá. la neta. Chamarra grafiteada acá Sí, encima. estaba viendo los outfits cuando empezó el video. Y veo el outfit de, creo que es este güey, el Maxo, que tiene como unos Air Forces de colores. Que órale, qué padre, ¿no? Como que. O no, es BJ también. Sí, Se es me BJ, ya. Yeah. olvida qué tan Ah, no, bello, es Maxo, sí, es se me Maxo. olvida qué tan bonito y bello canta DJ de Chicago Kid. Entonces, La neta es pudieron. una persona que no muchos le damos sus flores, ¿sabes? Se nos olvida que estuvo Sí. en estos 20 años, ¿no? Ha estado estos últimos, mínimo 15 años en la cultura, activo, haciendo Ajá. cositas con gente, pero así como muy debajo, con Evidence sacó canciones, con Alchemist sacó canciones, ¿sabes? Con Common sacó canciones. O sea, este hubiera estado con Ya. puro alto calibre y nunca, Sí, shout-outs a BJ's. Vamos a aquí sus flores ahí. Unos aplausos, por favor. Aplausos. Ah, ¿no? ¿Cómo los aplausos? No, no vas ahí. No, aplausos, porque no, él se amigo. merece eso. También, sí, la neta sí. Porque ya, ya se le ve su, su, sus canitas, ¿no? Ahí en su barba, en su barba. Así que ya. Esperemos que saque algo, una canción parecida a esta. Perfecta para el verano. Ya, yeah, yo no soy tan fan de Maxo, pero hoy le dio bien. Y shout out a Paul. Es que el beat, creo que el beat unió a estos tres personajes que no esperabas escucharlos juntos, ¿no? Sí. Y así que muy bien el productor en este caso. Sí, vamos a definitivamente escuchar más. Mira, bueno, ustedes no pueden ver, pero el productor ese que está atrás de chamarra negra y que hizo la bandera de México, ese es mi compa. Es más, vamos a buscarlo ahorita en Instagram y lo vamos a vamos a darle like y vamos a darle like. Sí, recomendaba también esa canción, yo no la conocía. Nonsense Beats, there you go. De Chicago, ha ganado Grammys. Él dice que es el tallest Mexican. Ok, muy bien. Quiero hacer a Shazara Mazan, a.k.a. el hijo de Prodigy. Sacó, perdón, Proof. Ahí ando mal informado, perdón. Sacó un live acá, videíto, Hazard Lights, por el canal de Shot by OA. Veo que tienen una cura así de grabar en el carro, así como le hizo Mos Def con Dave Chappelle, así como déjame aventar un verso ahí en tu carro. Y el homie fluía, y el homie sacó disco ayer, antier, así que vamos a topar lo nuevo de Mazan, y ahí sigue dándonos previews de que, pues, sí, también le doy. Shout out a James Blake con su canción y video de Throw Around, dijiste que se amplió a... No, no fue de Blur, fue otra, pero una canción de Telcel. Shout out a Kitchenada, Kitchenada, Lovers and Friends, con Rochelle Jordan, todo lo que hace Kitchenada. Rochelle Jordan, güey, la neta, la escuché hace un chingo, me acuerdo, hice un cover de Kelly's, y de ahí empecé a seguirla, luego se me perdió. Y ya me dio gusto que salí otra vez con gente como... Sí, todo lo que hace Kitchenada, se rebotan y te pone a bailar. Tiene una... ¿Has visto sus DJs antes acá? Claro que sí. Oh, yeah. Quiero hacer shouts out a su DJ CDS que se había dado el Boiler Room, la neta. Fácil, 20 veces lo he visto completo. Tal vez más. Quiero hacer shouts out también a mi nuevo rapero ignorante favorito. Se llama Key Glock. Y sacó un disco que se llama, una canción que se llama Q-Dogs. Quiero hacer shouts out a toda la gente que le encanta el R&B. Como muy icónico. La Long Walk. Still, Simón, Zachary, Zachary. También quería hacer shouts out a la rola de Common, ¿no? Oh, Wise Up. Wise Up, man. El video, el beat, el flow de Common. Igual parecido como el sentimiento que me dio la de Saba, ¿no? Como ese. Aquí estoy, me siento como que bien a gusto en, sí. En el hip hop puro acá, ¿no? Les parece que se nota la consistencia, ¿no? Que es más pura, está acá como que más neoyorquina, real, no sé, así. Pete Rock, pues ese sonido que tiene Pete Rock nunca, nunca expira, ¿sabes? Sí, no tiene fecha de expiración. Ya. Y de ellos también ya anunciaron un disco juntos. Sí. Voy a admitir, el amor para Common ha disminuido por los años. A mí me encanta también el disco de B, como tú dices, de que. Desde el intro hasta la última canción. El disco de Finding Forever, que también le hizo Kanye. Esos dos discos que le hizo Kanye también chingones. La rola con Lily Allen, Shout Out a Lily Allen. Jimmy Wild. Ándale. La rola con Will I Am también chingona. Ahí no, la hacemos más. I Want You. Oh. Sí. Ahí es la, definitivamente hablamos más de Common y sus discos. Esos bongos pero, que tienen. Muy buen beat. Sí, quien lo viera, ¿no? Pero vamos a hablar un poco más de esta canción o de esta colaboración, pero Wise Up. Lo que iba a decir es de que yo en realidad he estado perdiendo el amor a Common desde entonces y no es algo que me mantiene enganchado acá. Siento que a veces es un poquito monótono para mis gustos acá. No su culpa, es su estilo, es su energía, pero mis gustos han cambiado un poco y... ¿Sabes? El disco lo voy a escuchar, me imagino que va a tener beats bien chingones, él va a fluir bien chingón, pero así como que, si el disco tiene más de 13 tracks, 12, es como que, güey, ya, tranquilo, no, al menos así yo, ahorita me veo Common, es como que, mucho de él me empalaga y me aburre muy rápido, podrían decir. Pero, o sea, Creo no. que va por más la selección de beats, ¿no? Que tal vez nos aburren de parte de Kamen, porque el flow, la mayoría de veces es el mismo flow que trae. Es más también su voz, o sea, no tiene, no, o sea, Sí, por ti digo, el beat, no hay balance entre el beat y su flow y su voz, porque es como que muy plano, muy. Okay. Y es como este, como que Pete Rock supo cómo hiciera que sonara muy, muy como lyrical spiritual. ¿Cómo sí, es? ¿Cómo like a es spiritual miracle. esa cosa, güey? Pero yo no quiero venir a recomendar cosas que no me gustan. Pero a mí me gustó. ¿Te gustó? Que está curada, pero ya la puse dos o tres veces y ya, okay, ya está bien. O sea, No, está chido, güey. Neta. ¿quieres shoutar a Shanxia con Coil Array? Más la de Flava está bailable. A mí me gustan las rolas así caribeñas bailables, ¿no? Acá estilo. Así que a ver, te la pongo también y vas a ver cómo Wow. bailamos. Ok, yo quiero recomendar Action Bronson, Nourish a Dog, que me gustó mucho el video. Me cae bien Action Bronson. A ti no te cae bien, no sé por qué. No, Pero a mí no me sé, cae bien. O no sea, creo que haya creo que bien. ya hablamos una vez de eso y tú me No, dices, no, no quiero. dije que no quería comer con él porque, o sea, una comida con él no suena interesante. O sea, que ¿Cómo no? cocine, está chilo, pero que coma conmigo, a quitar del plato. A ver, está bueno, ¿verdad? Le faltó sal. Y le echa sal, Sí. ¿no? No, pero este video, hablando de comer, como que se va el güey en su jeep. ¿Quiere un jeep ahora? ¿Quiere un jeep? Se va en su jeep, ¿no? Acá al bosque, se pone, agarra al lado del laguito, del canalito, se pone a cocinar, güey, ¿no? Como que. Pero como que está planeando algo, como que se escapó de algo, ¿no? Y está como que, pero no me voy por acá, por allá. Y Simón. la policía lo sigue, es una canción muy, muy rápida, ¿no? Es como que se acaba, empezó y se acabó, güey. Como que, Arre. porque como que él no para de rapear, ¿no? Pa, pa, pa, pa, pa. Simón. ¿Sabes? Como su estilo de storytelling y de rap, como que, y yo estaba aquí, me encontraba en la calle, se me cayó mi taco, y dije, ya valió madre, barras, ¿no? Y. No le diste justicia, pero el otro día hicimos shout out a Ghostface y ahorita Action Bronson tiene unas voces bien parecidas, una melodía parecida. Y siempre damos bienvenida a Action Bronson, este güey no para de trabajar, ¿no? Pero, shout Shout out, out. shout out, ¿no? Canciones nuevas. Otra más que un deporte por Mike Díaz, y una chava que se llama, no sé si diga su nombre bien, Chimbo. Tú dale, güey. Chimbo, Chimbo y madre que no sé cómo se llama. Más que un deporte y habla sobre lo que es el hip hop. Es una canción, una oda a hip hop de cómo es. Cómo empezó en el monte, ¿no? El hip hop y cómo Simón. estuvieron ellos dos en el inicio, que nunca había visto Chimbo en mi vida, nunca he escuchado Chimbo. Arre. Tal vez sí, tal vez no, pero no me acuerdo. Y que desde el inicio, desde que era una raíz en el monte y ahora ya es algo muy grande. Así que, y shout out to Mike D, que sí estuvo uno de los inicios del rap en batallas con sus discos y fue un personaje, es una persona, un artista que ha evolucionado muy bien. De los años, ¿no? Por ese rap con el que empezó, con el que tiene ahorita, tiene muy dominado su flow. Así que le aplaudo eso. Pero es una canción muy, muy. No quise decir fresca, pero es como que ese tipo de rolas que de veraniegas, ¿no? ¿Cómo se llama la canción? Más que un deporte. Y como que para tener igual, para tener el playlist del carro, del jean, como tú dices, ¿no? Mientras sales cantando. Pensando como tus 22 minutos, ¿no? Como que, muy bien, Sí. listo, listo, vamos a darle, vamos a darle, ¿sabes? Bueno, sí, la voy a apuntar. Es lo que se me hace bonito y hermoso de las colaboraciones, ¿no? Como que eres fan de Mike Díaz, Mike ya D. la conocías a esta chica y colabora con esta chica y te gustó lo que hizo ella, entonces Ya ya buscas lo que sacó, así que. vas a buscar lo que saque ella y así le damos, ¿no? Entonces, Yes. gracias por existir, gracias Mike D. por sacar música. Shoutout a toda la gente que sacó música, como si eres fan de Duke Deuce o Juicy J o Rich the Kid, sacó rolas nuevas, Ferg, Chuck Strangers, La Capela, y nada más, ya vámonos, ¿no? Que tus tres Top recomendaciones 10 de la semana. que tenemos en rotación. Yo voy a recomendar a Vamos a empezar. DJ Pitman con a Francisca Valenzuela. Wow. La rola se llama Help Me. Y la rola tiene sonidos como Smile de Lily Allen acá, este ritmo así como que Scar, de, ajá, funky, reggae estilo. La rola está como que tiene esos ritmos bonitos, pues así, pero la rola se llama Help Me y está hablando de cómo te sientes solo en el mundo y nadie, no puedes conectar con nadie y estás perdido y buscas como buscar a tu alma que conecte con algo y está difícil, entonces buscas ayuda y pues ya empieza el coro, ¿no? Help me, help me. Pues, ese tipo de contraste me gusta, pues acá siempre que sea una canción bonita acá, pero pones atención a las letras, como que, güey, Wow. no, tranquilo, ¿no? Acá. Así que Help Me de DJ Pitman. Pues yo voy a decir Outkast, a.k.a. Andre 3000, Prototype. La neta es una canción muy bonita, como tú dices, ¿no? Como es una canción de amor. Tiene video, ¿no? Tiene video Así. bien loco también, ¿no? Acá. Simón. Producida por Andre también. Tenemos esta canción que habla de que o cómo se enamoró de alguien y es como creo en el amor otra vez, me voy a enamorar otra vez, ¿no? Y si al final tú y yo nos separamos, tú eres el prototipo de cómo tiene que ser mi mujer perfecta, ¿no? Y es como que, oh, qué padre, ¿no? Una canción muy Sí. bonita. Ahorita que es cierto que hablamos de nuestro top, ¿no? De Andrés, como que esa es Simón. la que te iba a decir. Pues Chilis y Mela también está muy buena, ¿eh? Sí, ya sé. Muy buena. Él dices, la letra dice que tal vez no eres la indicada, pero eres el El prototipo, prototipo sí. acá. Y la rola bien super laid back, ¿no? Bien R&B estilo acá para hacer bebés. Atígame la again. Está bien, perro, eso. La guitarra de atrás. You are the prototype. La Pero sí canción. canto, me mama esa canción, güey. No, nos aventamos buenas noches de karaoke, no hay Te problema. falta el hip hop karaoke. Y hay Unos que hacerlo en buenos. vivo para que la gente nos vea. Mi siguiente recomendación es de la señorita Nelly Scott. La canción se llama Flower Child. Es la colaboración con Kendrick Lamar. Esta chica es la Doja Cat antes de Doja Cat. Esta chica, de hecho, ella es diferente de Doja Cat, donde ella siento que era más, más tranquila en su energía. Casi susurraba, no susurraba en la, pero te sentías más tranquilo. A veces Doja Cat tiene mucha energía y es como que, entonces, yo también vengo con mis canciones tranquilas, relajadas. Entonces, yo me relajo con Flower Child de Nelly Scott, con Kendrick Lamar. La canción habla de cómo tienes que tener paciencia y tomar el tiempo en las cosas, de que aunque sean problemas y cosas donde te atores, o sea, como una flor, si me acordé de Crecen, Selena acá, Selena, también. ¿no? Como una flor creces, pues, y puedes crecer donde sea y todo, toma su tiempo para hacer algo bonito, entonces no te apresures, estamos aquí en una vida. Eres lo más joven que vas a ser en tu vida y hay que aprovechar el momento y no hay prisa en las cosas, ¿no? Entonces, me encanta esta canción. Kendrick Lamar se rifa en el coro y pues, tiene un versillo ahí también, ¿no? Pero más que nada, Nelly Scott, su energía. Es En el camino aprendí la banda Bastón con Fantasy Alemán Iba a poner y una de Denise, Bastón, la ¿verdad? cambié por la de Flower Oh, qué loco, ¿no? Y Denise Gutiérrez de Hello Seahorse, la neta es una canción de. Es la fórmula de Supremo, ¿no? Con banda Bastón. Tiene la cantadita de su novia, tiene ese bajo. Nancy, bajo. ¿Mande? Nancy, ¿no? Porque, o sea, Sí, sí, a es veces como que ese bajo que sí retumba, ¿no? Grueso, ese bajo pesado. Y te cambiando barras, bueno, no te cambiando, pero cada quien con sus flows distinguidos, ¿no? Fantasy rapeando, ¿sabes? Como que, ¿qué más quieres, güey? Y hace shoutouts a la lucha, ¿no? Con SummerSlam, episodio de SummerSlam. Pero lo que quiere decir, algo que me gusta mucho de esta canción es un pedazo que yo lo perdí, güey. Típico. Ah, Típico, pero no. apuntado, o sea, ¿Mande? lo hubieras Lo apuntado. hubiera apuntado, aquí está. El business me lo enseñó el Muelas, me dijo cómo hacer mi primer millón. Invierte, gana, duplica. Así no se te complica. Vuelve a invertir y si subes, subes con tu clic. Pues, me hizo bien vergas eso, como que. Pero el flow del alemán mucho mejor que el mío, obviamente. Pero pues me hizo como bien chido, como que la historia es que pues alemán, cuando se fue el DF, ya estaba ahí la banda Bastón, ¿no? Y el Muelas como que, vente, cállate, cállate, compita. Y así se hace el pedo aquí. Es como que, órale, qué chingón, ¿no? Sí, pues el OG, déjate, vengo y te abrazo acá, como que para cuidarte, ¿no? Acá. Ay, perdón. ¿Es tu recomendación, no? Sí, La número tercera. dos. Oh, perdón. Mi tercera es 50 Cent Oh, con nice. Hold On, del disco de Animal Ambition. Este fue el primer sencillo de este disco y me sentí que como que, wow, 50 Cent está de vuelta acá. Sí sentí ese sentimiento de como que me siento tan en casa poder escuchar esta canción y saber que es nueva, pero como que me traía nostalgia y me pone, la pongo ahí en el mismo lugar de lo que hizo con Massacre y lo que hizo en Get Rich or Die Tryin', y sentía como que gracias, 50 Cent, esto es lo que, esto es donde yo me siento cómodo, donde tú te escuchas cómodo. Y la letra está bien hermosa, básicamente el compa está ganando como siempre, o sea, es como que, güey, soy rico, tengo mis bitches, tengo, o sea, esto creo que era antes de Power y era antes de donde le fuera muy bien, o Sí, fue sea, antes de todo eso. y él esa, ¿cuál es la, el poder de la palabra, no? La ley de atracción, ¿no? De fetiche. Y no es Claro. tanto eso, ¿no? También City Law. alguien me pasó acá de como un video de como, sí, está bien todo eso, pero también ponte a jalar acá, como que no más está esperando acá, diciendo las cosas van a pasar y Simón, entonces Petit sabía a dónde iba y lo estaba demostrando y por eso con confianza decía como que, güey, espérate, güey, o sea, eso no es todo acá. Así que hold on, de Petit de Animal Ambition. Okay. Yo me voy a ir con. ¿Estás listo? For real. No, no, no. Es. En la semana estuve escuchando a Fatman Scoop. Neta. That's Hey, Cooking Clan. miraste, perdón, güey, Ok. miraste el video que está grabando y la Sierra ahí Ah, está está grabando. bailando Sí, acá y ella. Sí, go, go, girl. Go, girl. Sí. básicamente el Sierra le estaba escribiendo la letra, ¿no? Con sus Ajá, y se ve como que movimientos viendo, como que, acá. ok, Es esto, como let's go. que, ah, estoy moviendo un brazo Ya. para un lado, entonces, no me brazo, no me brazo. Ese quise traer algo de Fat Man's Group, pero me acordé de una canción de nuestra época de prepa, güey. Se llama Take the Lead, Wanna Ride. No sé, no, no, de Bone Dogs. Como siguen de él. Y Fat Man's Group. Se menea, se menea, bailando, se menea. Y luego se No sé si conozco esta canción. y luego sale una morra que se llama, creo que Jimena algo, ¿no? No sé. Pero se me hizo muy. ¿Mande? No, se me fuera. Pero es una canción muy. Está en todos lados, güey. La estás describiendo como si fuera algo de Black Eyed Peas acá, de pinche. O Ah, sea. tal vez, es que tiene sus momentos No es la de. de hace calor en No, mi. no, no, no, No no, lo no, no. dice. Es algo así. Sí, parece Ella algo así. se ve, ella se luce para que la vean. Es la primera que voy a poner ahorita que paramos de Ella grabar. se Ya la tengo prendía apuntada. bailando. Creo. La neta está bien random esta pinche colaboración, güey. De Bone Pontas, Dogs con Wisin Wisin y y Yandel. Y Yandel. luego Fat Man Scoop, y luego la morra que. Luego una morra está cantando acá. Es como que. ¿Qué está pasando aquí? Es como de. Quieres encajar en todos lados y tiene todo el mundo. Ya diré que es de 2006, no, pues Que sí, era digo, que es más momento de. Estamos en la prepa, ¿verdad? Es grande. como que. Arre. Ay, no. Esta no me tocó de You Don't Hate de Es que Fatman, yo, a mí sí. me mamaba un chingo cuando sacaban colaboraciones entre rap y reggaetón. ¿Sabes? Cuando salió Rompe Remix, ¿no? Con G-Unit acá. Cuando salió también Daddy Yankee con Fergie, con Snoop Dogg. La primera Wow, de la nueva ¿no? era, La o nueva sea, cuando se tranquilizó era. todo, cuando Lil' Kim y OG ajá, cuando otras raperas era como que no, pues estamos sacando discos, Missy Elliott estaba descansando acá, Fergie dijo, ¿sabes qué? Hizo yo acá. Bueno, volviendo a lo que estaba hablando de reggaetón y rap, también cuando salió, cuando Héctor el Father saca un disco con Rockefeller, ¿no? Rock la familia, sale Jim Jones, sale Jay-Z, Qué bueno que güey, hay un Héctor el balance Bambi, aquí. Tito el Bambino con Ferro también, Daddy Yankee con Ferro también, güey, hicieron un gran, muchos intentos, Gracias, muchos Nori. intentos. Gracias, Nori. No, Nori, no, Nori fue el que nos abrió, que nos dio reggaetón, ¿no? Gracias, ¿eh? Acá de sus flores, a que da flores, ¿no? Nori, Pero, ok, gracias. volviendo, take the lead, The Bone Thugs in Harmony con Wisin Claro. Yandel y Fernández Arre, ya y vamos. Melissa Jiménez. La próxima semana vamos a hablar de Top 5 de reggaetón y rap. de Jessie Reyes, de la Tokischa, del Alemán, del Tenemos a Tochi. Flip, le mamá un chingo. Ya salió el disco de Big Hit con, ¿cómo era? Little Flip, Hit Sisqó, Girl, Hit Good Girl, Girl, Lina. Nina y el Hit Boy Alchemist. Subsisten. Ya sacó, como dije, Nassan, su Error 44 y The Dogtown, We All We Got. Ya sacó el disco, Sencillo, entonces, ¿no? no, ya salió el disco. ¿Ya es el disco? Nice. Entonces, tal vez hablemos de esta música la próxima semana. ¿Quieres que te diga de los discos que van a salir? Como siempre, ¿no? Te menciono rápidamente para que no olvides. Lupe Fiasco, No Worries, Your Old Drew, J.I.D., Isaiah Rashad, J-Rock, Nas, Snoop Dogg, Supremo, Por los favor. Stacks. Y un ¿Qué dices? chingo más que ya cuando se acerquen o cuando nos saquen sencillo, pues hablamos de ¿no? ¿Ok? Right. Dale like. Suscríbanse, compartan a sus Suscríbete. compas, platíquenle a sus compas, si les gusta o no les gusta. Saludos al tónico, al tónico, digo, recuerden que tenemos los miércoles de daltónicos, mejor de R&B de la semana. ¿Y qué más tenemos? Y y Eso es cada todo. semana vamos a estar sacando episodios, pero Esperemos que ser sí. Si consistentes. es que Dios provee, nos da vida. Y ya nos vemos la próxima semana. And we Sí. out. Arriba en América. We out.